importantísimo para la ciudad. Hablamos del doctor Fernando Rugger, también coordinador del estacionamiento medido, así que también le vamos a preguntar sobre ese tema. La verdad que es un gusto tenerlo. Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo bien? Pero bien, un gustazo tenerte en el programa. Y para mí, para dar buenas noticias, porque la llegada de la SUBE para mí es importante para la ciudad. Me imagino, Fernando, que para vos también, ¿o no? Sí, la verdad que es algo muy muy importante, algo una modernización muy grande para la ciudad de Concordia, que está a la altura ya de las ciudades importantes, bueno, como todas, ¿no? En Entre Ríos es Paraná, Gualeguaychú y Concordia, que faltaba la implementación de la tarjeta SUBE. Lo estuvimos trabajando, sabemos que arrancó la coordinación de la SUBE con la intendencia de Enrique, uh-huh. La continuamos nosotros con Alfredo Francolini. Primero tuvimos que regularizar la situación de cada una de las empresas, luego tuvimos el inconveniente de tener que trabajar con la Acción Servicio y el Ministerio de Transporte de Nación en Buenos Aires en un momento de pandemia que se hacía muy difícil, pero bueno, lo importante es el logro que lo hicimos, la implementamos y bueno, ya se comenzó a trabajar con mucha aceptación a la gente. Uh-huh. Sabemos que es un beneficio tanto para la gente como para las empresas. Y bueno, las oficinas 2 y 14 de la terminal ya están atendiendo al público para realizar los beneficios de aquellas personas que sean jubilados, uh-huh. escolares, hay distintas categorías, o sea que pueden acercarse y obtener los beneficios de descuento de los pasajes. Uh-huh, uh-huh. Fernando, vos coincido plenamente con vos en el hecho de decir ha sido un éxito en Concordia por el hecho de acá en el programa comentarte que impresionante la cantidad de mensajes que llegaron por este tema. Y está bueno esto que aclarés, porque están preguntando por primero la adquisición de la tarjeta, segundo por esto de lograr los beneficios. ¿Nos podés hacer una explicación ahí, Fernando? Sí. Bueno, la tarjeta ya se está vendiendo, o sea, como en realidad se hizo en forma desregulada, se está vendiendo en distintos negocios de Concordia. Ya hay no solamente los puntos de carga de estacionamiento medido, porque a ver, los puntos de carga de estacionamiento medido fueron los primeros que tuvieron ya para recargar la tarjeta SUBE. Perfecto. Más allá de que hay varios comercios que se están adhiriendo. Uh-huh. Y las tarjetas se comenzaron a vender en forma desregulada en distintos puntos de Concordia. Por eso no tengo un listado de comercios, porque en realidad varios comercios ya la tienen. Perfecto. Pero sí quiero agradecer a las empresas de colectivo que van a colaborar en la venta desde las terminales de cada empresa, de cada línea. Así que eso va a ser primero una distribución masiva y bueno, después la tarjeta la va a querer requerir aquella persona que la pierda. O sea, después, una vez que todos tengan la tarjeta, lo importante van a ser las cargas que van a hacer en distintos comercios de Concordia, en uh-huh. distintos puntos de venta, como son los de estacionamiento medido. Por ahí, aclarar que mucha gente lo pregunta, la gente que hace uno o dos años compró la tarjeta, o la gente que tenga la tarjeta de Buenos Aires, bueno, esa misma tarjeta sirve. Bien. O sea, que la puede cargar y la puede usar, sí tiene que cargarla, y si tiene algún beneficio, bueno, registrarse en la terminal de ómnibus, si es jubilado con el carnet de jubilado, el recibo de sueldo, y si es escolar, primario, secundario, terciario, bueno, con un certificado de alumno regular y certificado de la escuela, y ahí vamos a estar haciendo las cargas. Perfecto, está buenísima la aclaración. En este sentido, estos beneficios se logran entonces en la terminal, en estas dos oficinas que nos diste en la terminal, la gente que se dirija ahí. Igualmente, Fernando, hay que aclarar de que por lo pronto se van a utilizar también el viejo sistema de comprar el boleto por lo pronto, ¿no? En un tiempito, para que la gente se vaya adaptando a este sistema, ¿o no? Sí, sí, sí, eso es lo bueno del sistema. Son 4 meses, son 120 días que nos dan de sistema mixto para seguir trabajando con los dos sistemas. Obviamente que esos 4 meses van a ser eran necesarios para que toda la gente, bueno, se vaya amoldando, acostumbrando y obteniendo la tarjeta y los beneficios. Así que tenemos tiempo como para poder seguir después caminando solo con la tarjeta SUBE. Perfecto. Fernando, en estas gestiones que has hecho, ¿no?, tanto en el plano nacional para que llegue la tarjeta, también tuviste que estar gestionando con las empresas. ¿Cómo viste que las empresas toman la implementación de la tarjeta SUBE? No, en realidad primero, es cierto, primero hubo un rechazo de algunos, pero no, en realidad todos estuvieron de acuerdo. De hecho, se habló y nos reunimos con todos y junto con los concejales también cuando fue el aumento del cuadro tarifario. O sea que en realidad todos estuvieron de acuerdo y, como te dije, nos están ayudando. En la terminal, por ahí es bueno resaltarlo, que en la terminal hay personal municipal y personal de las empresas también. Ellos están trabajando y colaborando y también se pusieron a disposición para la venta de tarjetas. Así que la verdad que, como decía, no solamente es muy bueno para el usuario, sino también para las empresas la aceptación que tuvo la tarjeta SUBE. Excelente. Fernando, te saco un poquito de este tema y te llevo a estacionamiento medido, que también obviamente juega un papel importante en la ciudad de Concordia. ¿Cómo está el sistema, teniendo en cuenta obviamente el escenario de la pandemia, ¿no? ¿Cómo está funcionando, Fernando? Sí, nosotros nos reunimos con el secretario de Gobierno, Fernando Barbosa, y decidimos esta semana, vamos a ver lo que pasa la semana que viene, ¿no es cierto?, porque no sabemos, pero esta semana sí trabajar de mañana normal y por la tarde de 4 a 7 de la tarde, 19 horas, que es la hora que se termina la actividad comercial. Fernando, la tarde va a ser ese el horario. Perfecto. Fernando, ¿y cómo te manejás con los chicos que están ahí en el control? Porque obviamente que hay un escenario de temor. ¿Cómo le bajan el mensaje para que se cuiden? Si bien, obviamente, que están en la calle. ¿Cómo manejaron eso, Fernando? Bueno, en realidad, ellos trabajan, bueno, al aire libre. La mitad ya fue vacunada. Obviamente que tienen miedo, pero también tengo que resaltar el trabajo de los chicos. Todos saben de que cuando se inició la pandemia fueron los primeros que estuvieron en la ruta controlando los ingresos, y también semanas anteriores estuvieron colaborando con la concientización y con inspección general. O sea, lo que quiero decir es que el trabajo, la verdad que es fabuloso, y obviamente que tienen miedo, pero como dije, la mitad está vacunado y trabajan al aire libre. Pero como todos, creo que tenemos que cuidarnos y ser conscientes de esta enfermedad y tener todos los cuidados necesarios. Fernando, la última, y agradeciéndote obviamente la predisposición, cuando uno hace una lectura, ¿no?, del movimiento por la pandemia y de lo económico, ¿se vio afectado? Por lo menos sacaste una lectura de que circuló menos gente. Obviamente que hubo días que ustedes no cobraron y obviamente se entiende eso, pero ¿sintió el impacto en lo económico también el sistema del estacionamiento medido? Sí, efectivamente nosotros tenemos el sistema y controlamos, podemos ver la cantidad de estacionamientos y sí. Mirá. De hecho, ya de entrada, que muchas la presencialidad en la escuela, ya obviamente que hay menos vehículos estacionados, y sí, efectivamente hay menos. Lo vemos en el sistema, nosotros lo podemos ver día a día. Sí. Perfecto. Fernando, te agradezco, la verdad que es muy claro y me parece que es muy útil para los oyentes. Te agradezco mucho la predisposición, el deseo de que te cuide y mandarte un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por informar y por estar siempre en la información en el día a día. Muchísimas gracias. Perfecto, un abrazo grande. Ahí estaba el coordinador de lo de la SUBE. Para mí es un cambio, te diría, trascendental en la Argentina.